recorro caminos de intensa preocupación. Por eso a ellos yo les hago mención. Nudillos apretados y situaciones peligrosas. Un camino largo me separa de esas cosas. Expongo quejas para que tú te identifiques, para que esos cambios en tu vida ya apliques. Que la realidad nos hiere a todos, que muchos soportan el peso en sus hombros. Temores convertidos en valentía incuestionable. De tus errores solo tú eres el culpable. Activando tímpanos que escuchan cada frase. Nunca fui el más estudiante de mi clase. Solo te hago ver que la vida es un camino largo y que la mayoría del tiempo la pasamos en letargo, resolviendo problemas que no tienen solución. En esta vida yo deseo comenzar una revolución. Por todo y por nadie, porque mi vida está la clave. He querido a gente que no sabe amarme. He nacido sufriendo, yo no miro para mi ombligo. Necesito expresarme, del dolor he sido testigo. A quien le interese que lo escuche encantado, y al que le moleste que le jodan, no soy un fracasado. Solo sé que rapeando yo me expreso, y que moriría por robarte un beso. He salido ileso de situaciones muy oscuras, pero mis versos sí que no tienen censura. Que al que le hieres porque tal vez esté en el ajo, me jode bastante que no haya un buen trabajo. Que tengo que salir de frente sin adicción alguna, que mi mente de tantas drogas ya tiene lagunas. No soy un can y me defiendo si me atacan. No soy violento solo con los que me rabian. Si pudiera cambiar mi pasado lo haría sin tapujos. Hacia la cordura se dirige este flujo. Ideas, teoremas, una vida de penitencias. Sacando en un rap toda esta esencia. Desmontando palabras que me han hecho sufrir. Y sucesos en mi infancia que yo he hecho revivir. Un camino de sufrimiento en esta vía de descontrol. Los mejores frutos no te los da ese árbol. No te creas todo lo que dicen porque la mitad es mentira. Y cómplices de dolor en falsedades inspiran. Me arrepiento de haber sido violento en ciertas ocasiones, pero hay gente que se lo merece, lo expongo en canciones. Da igual como te pongas cojones y me sobran. Aunque tú no te lo creas, me da igual si no se notan. La vida me llama y yo quiero responderle. Y ante comentarios yo quiero defenderme.